Abríamos esta edición de fin de semana de la Hueca Musical con la desintegrada banda Le Petit Batards. Seguimos con más de talento ecuatoriano, Da Pound y su tema Casi Siempre. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé todo. Recibimos ahora a Guarda Raya y su tema 1537. Thank you. mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vaya búsquense otro Gil, por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a tomar, por eso yo me voy a jugar como un trío de locos. Abimoe y su tema Fuego. Thank you.

desde Estados Unidos recibimos a Laura Pergolisi, mejor conocida como LP, quien está próxima a venir a Ecuador y dar un concierto. Junto a ella escuchamos When I'm Over You. Canadá, escuchamos ahora a Syrian Color y su tema Sleeping Sickness. I awoke I'm breaking down. And I'm afraid to sleep because of what haunts me, such as living with the uncertainty that I'll never find the words to say which would completely explain just how I'm breaking down. Seguimos con más de La Hueca Musical. Es momento de recibir a Anatema desde los Estados Unidos. Thank you. tried and fail as we walk by the riverside. Oh, I wish you could see the love in her eyes. The best friend that loses you lost in time. Found alive in the heat of a grieving man. Oh, what can I say? And it's wearing me. Estamos ya casi próximos a cerrar esta edición de La Hueca Musical y recibimos a Barcelona y su tema Come Back When You Can.